Wake up, wake up, wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. Bien, banda, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ya estamos listos porque tenemos la entrevista como lo habíamos prometido, se nos hacía que no. Sí, bueno, somos Radio Fly, yo soy el vocalista, y pues muchas gracias por abrirnos un espacio en el programa, y pues aquí andamos. También podrías mencionarnos el nombre de los integrantes. Ah, claro, mira, yo soy Luis, soy vocalista y guitarra ritmo, y Beto es guitarra lead, Poncho es baterista y Chato es bajista, todos hacen coros y la banda se llama Radio Fly y ahora estamos promocionando nuestro nuevo disco que se llama Terapia Intensiva, está a la venta en todo el país ya en las tiendas principales de todo el país y estamos estrenando video también que cuestión de dos semanas, una cosa así, va a estar también en los canales de música del país, en los más conocidos. ¿Y qué nos puedes hablar acerca de tu música y del video? Porque se oye bastante interesante. Ajá, pues mira, sobre la propuesta, la música, pues estamos influenciados por muchísimos géneros, ¿no? Por muchos, básicamente, como que lo que ha sido la línea de influencia, no que toquemos punk, pero la línea de influencia ha sido mucho punk y pues muchas bandas alternativas, ¿no? Más aparte pues el estilo que cada quien trae. Por ejemplo, Beto es más como metalero y el bate, bueno, es más como onda metal progresivo y cosas así. Y el baterista es más onda new metal y esas cosas y el bajista y yo somos más al lado punk, indie, todas estas cosas. Y en cuanto a letras, pues son, pues las letras las escribo yo, son cosas como personales, ¿no? Vivencias personales. Básicamente este disco, aunque muchos creen que es de amor, es un disco más bien de desamor. Oye, y por cierto, al momento de realizar este material, más o menos, ¿en qué es lo que piensan ustedes? ¿Lo dirigen más hacia el público que los está siguiendo, a ustedes mismos? Fíjate que de entrada va una intención como totalmente personal, que pues, no sé, desemboca en algo como casi como terapéutico, ¿no? Para nosotros. De hecho, el disco se llama Terapia Intensiva y es este rollo de pues, sacar las cosas que traemos nosotros adentro, tanto en el rollo musical como en el aspecto lírico también, en el aspecto de las letras y todo eso, pues son cosas que normalmente igual no lo puedes decir como a una persona directo o así, o son sentimientos que a veces se quedaron encerrados y tienen que salir, ¿no? Esa es la primera intención, pero pues la gente le ha gustado mucho ahorita, gracias a Dios, y pues cada vez nos buscan más y más y más, ¿no? En la radio también que han puesto las canciones y todo esto, pues también las piden y parece que a la gente le está gustando, ¿no? Pues nos sentimos muy agradecidos nosotros, tanto con la gente principalmente como también con las radiodifusoras, ¿no? ¿Qué ha significado para su vida el dedicarse a la música? Ok, te paso con Poncho que te conteste esa pregunta. Pues, ¿qué ha significado para mí? Pues, para empezar, pues, todo, ¿no? La música es lo que más me gusta hacer. Esta ha sido una etapa de mi vida que, ¿cómo te puedo decir? Es que soy medio, ¿cómo te puedo hablar? Pero, es mi prioridad, ¿no? O sea, tengo trabajos aparte, pero, o sea, la música para mí es todo. Desde ya llevo un rato tocando, y desde que entré a la banda me llamó mucho la atención los ritmos, el concepto que tiene la banda, ¿no? Fue por eso que estoy aquí en Radio Fly. Estaría bueno que nos mencionaran un poco de esos objetivos que tú tenías, o que más bien que tenían como banda al inicio. ¿Los han ido cumpliendo? ¿Tú crees que sí ya se han ido cumpliendo esos objetivos? ¿Se han propuesto más? ¿Cómo cuáles serían? Pues más bien como toda banda que empieza, ¿no? trae su onda de querer ser rockstar. Y este, poco a poco se ha dado esto. O sea, obviamente pues hemos puesto varias puertas, cada quien ha dado sus proyectos. Y gracias a Dios se dio esto. Y no sé, es como, te repito, todas las bandas han querido tener este momento, pues, está dando, pues, ¿qué más podemos pedir, no? Y sí se nos ha dado los proyectos, poco a poco, pero ahí van. Y también, ¿cómo es que ustedes se acoplan para poder realizar estas giras? ¿Cómo es que van viendo esos tiempos? ¿Cómo vamos checando la coordinación más bien, no? Pues mira, para empezar, o sea, tiene que haber una unión aquí en la banda, ¿no? Sobre todo, eso es lo principal para tener una, para que se pueda trabajar bien, ¿no? Este, pues cada quien, mira, aparte de eso, cada quien tiene sus chambas, ahora sí que nos damos nuestro tiempo cada quien, principalmente darle prioridad a este proyecto. Y ya, lo demás, pues ahora sí que es secundario, ¿no? Pero, te repito, lo primero que tiene que haber es comunicación entre nosotros, buena vibra, y ya lo demás se va dando. Ya no es tan conflictivo. Bueno, pues eso creo que es algo bastante bueno y sobre todo que vaya funcionando, porque a veces sí es como que muy complicado irse acoplándose unos con otros y los tiempos, sobre todo por las diferentes actividades, ya que sabemos, o al menos yo he pensado que en estos tiempos como que la música no deja lo que debería de dejar. No, desgraciadamente no. No sé si quieras pasarle a otro compa el teléfono. Hola, ya andamos por acá contigo también. ¿De qué crees que dependa el que una banda sea conocida? Como que tenga ese boom así de ya logró lo que todo mundo quiere ser o todo músico, el de ser rockstar. ¿Tú por qué crees o de qué crees que dependa esto? Pero depende, yo creo que en dos planos, ¿no? Uno es la cuestión como que será lo mágico del rock, ¿no? Que traes talento, traes pues como mucho empuje desde atrás y haces todo lo posible porque se consigan las cosas, ¿no? Y otro es también pues el inyectarle un poco de marketing, ¿no? Es como básico también saber cómo emplear esos elementos, ¿no? Los medios masivos, te hablo de MySpace, televisión, radio, y hacer como pues buen uso, ¿no? De tu talento y combinarlo bien con una buena venta. Sí, que ahora que retomas parte de ello, creo que a las bandas, sobre todo ahorita, les ha apoyado mucho lo que es esta distribución, podríamos decirlo, virtual, tanto en MySpace y tantas páginas que se han creado precisamente para darlos a conocer, porque bandas como de hace 15, 20 años, pues era muy difícil darse a conocer realmente, ¿no? Claro, o alguien que está componiendo en la punta del cerro, ni quien lo conociera, ¿no? Y de repente nada, te conectas a internet y te proyectas al mundo, ¿no? Por MySpace. ¿Por qué fue que decidiste dedicarte a la música y no a otra cosa? Pues porque ya hice muchas cosas que no fueron música, ¿no? De hecho, pues ya con la carrera y pues actualmente hago cosas de diseño, ¿no? Como para comer. Y pues realmente lo que me llena pues es la música, ¿no? Yo me despido con el contacto de MySpace, que es www.myspace.com/radiofly-rock. Visítenos y dejen los comentarios y escuchen las rolas. Y pues ahí están las noticias de la banda, ¿no? Vienen las tocadas, cuando sacamos más videos o qué otras cosas vienen, ¿no? Y más adelante vienen las playeras y todo eso que van a estar bien chidos. Te paso a Luis para que te diga algo más. Pues muchísimas gracias por el espacio, de verdad, y a todos los que nos están escuchando también, muchas gracias. Visiten el MySpace y si pueden, compren el disco, está de verdad muy barato, y también si pueden votar los videos en la televisión, se los agradeceríamos muchísimo. Comenten en el MySpace lo que quieran, crítica constructiva, crítica destructiva, de lo que sea, y muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias a todos y también pues muchísimas gracias a ustedes en la voladora, ¿verdad? Gracias a ustedes también por este esfuerzo que hicieron para contactarse. Muchas gracias, de verdad. Pues nosotros también ya estaremos esperando por acá su material, que más bien ya nos está llegando parte de su material para irlo programando y que toda la banda empiece a conocer y que suene esa música, por supuesto. Muchísimas gracias, y, Y pues ahí los esperamos en el MySpace, en los shows, cuando andemos por allá, ojalá que nos puedan acompañar. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. No, pues también muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo de toda la banda, que les agradecemos este gran esfuerzo que realizó para podernos contactar. Claro. Muchas gracias.